pues, hombre, compadre Alejo, ¿cómo le ha ido, hombre? Hacía un poco de días que no nos veíamos. Cuénteme qué hay de su vida. Ahí vamos en bus con Pedro, digo, ahí vamos y vos, compadre. Cuénteme qué hay de la mejor, digo, de la mujer. Y la machucha, digo, y la muchacha. ¿Cómo están por la cosa? Digo, ¿cómo están por la casa? Dice que se volvieron muy veterinas, digo, muy veteranas. Y se fueron de la cosa, digo, de la casa. Y usted que se lo montó a la viuda, digo, a la vida. ¿Qué va, compadre, si a la vida ya no se le fue uno ni montar? Cuénteme qué hizo con Berta, digo, ¿qué se comenta? Pues, ¿qué se va a comentar, compadre? Oiga, ¿y usted por qué hablando de amores? ¿Por qué no me cuenta que hay las viejas, hombre? Vea el bistec, digo, vea usted. ¿Cómo le parece ese? Digo, ¿cómo le parece? Que me conseguí una novia, digo, una novia. Y me echó de la cosa, digo, de la casa. ¿Y por qué lo echó, compadre? ¿Quién sabe usted qué le haría o cómo es desplegadito? Fue que le pedí un bozo, digo, le pedí un vaso, digo, un beso. Pero se puso como una puntera, digo, como una pantera. Y me dijo, tu bus, digo, te vas. ¿Y usted qué hizo, compadre? Pues vea, yo me despedí de la yegua, digo, de la suegra. Y me dijo, vuelva, digo, vuelva. Y yo le dije, más turbo, digo, más tarde. Cuando esté con tinta, diré, contenta. Más bien lo voy a invitar a un traguito por allí, compadre, a una cantina, para que sigamos charlando. Ay, compadre, ¿pa' dónde me va a llover? Digo, ¿pa' dónde me va a llevar? Es que tengo un hombre atrás, digo, un hombre atroz. Oiga, cantimplora, digo, cantinera, tráigame un tonto, diré, un tanto, digo, un tinto. Y a mi compa le trae un rin, digo, un ron, con lambetada, digo, con limonada. Y un pereque con lucho, digo, un perico con leche. Oiga, compadre, usted es que tiene por ahí un conjunto muy bueno, ¿me contaron? No, señor, yo lo que tengo es una orquesta, y muy buena, digo, una orquesta. ¿Y de qué se compone, compadre? ¿De cuántos músicos o qué? Pues vea el bistec, digo, vea usted. En mi orquesta tengo, digo, en mi orquesta tengo una lora, digo, una lira. Por piano, digo, un piano. Una trompita, digo, una trompeta. Un claro de nata, digo, un clarinete. Un resoplón, digo, un saxofón. Y un par de maricas, digo, un par de maracas. Y dos contentos, digo, y dos cantantes. ¿Y ya les ha tocado actuación por ahí, compadre? Pues la primera prostitución, digo, la primera presentación fue en la escuela del Muelón, digo, en la Scala de Milán. Después estuvimos en Sangría, digo, en Hungría. En El Silbador, digo, en El Salvador. En Grietamala, digo, en Guatemala. Y aquí en Columpio, digo, en Colombia. Con el permiso, señores, se van los dicharacheros. Le damos un premiecito al que lo aprenda